Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Tengan ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más desde Houston, Texas, para todo el planeta. Dios les guarde. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad de Houston. Nuestra iglesia nos situamos en el 9426 de la calle Telephone aquí en la ciudad de Houston. La ciudad espacial. Dios les bendiga. Saludamos a la audiencia internacional que nos escucha en Argentina, en Uruguay, en Chile, en la República del Perú, en Honduras, El Salvador, en México y también aquí en Estados Unidos de América, a través de los diversos medios que transmite Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Esperando el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, proclamando el Evangelio de la verdad. Esto es el Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Les recuerdo nuestros teléfonos 713-991-5760. Usted puede llamarnos cuando nosotros comencemos a dialogar con ustedes y abramos las líneas telefónicas. Y también quiero recordarles a ustedes el horario de nuestro servicio para el fin de semana. Si a usted le interesa venir y visitar alguno de los servicios en el fin de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Tengo por aquí ya mi Biblia en la mano. Y cuando tenemos la Biblia en la mano significa que hay disparos, palabra del Señor, la palabra de aliento, la palabra que nos da vida. Oiga lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice aquí en el versículo 12 de Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí, hermanos míos, hay un llamado a la ocupación en las cosas que saltan para la vida eterna. Hay una advertencia en contra del descuido. Muchas veces, hermanos y amigos, la gente con respecto a su fe es descuidado. Muchas veces el servicio al Señor se toma como si fuera únicamente una religión. La gente se hace religioso y toma el servicio a Dios como si fuera una religión cualquiera. Pero la palabra del Señor, no obstante, Pablo aquí nos advierte de la importancia que tiene el nosotros ocuparnos de aquellas cosas que son importantes. Yo quiero que usted recuerde, me parece que lo he mencionado antes, cuando Pablo le habla a Timoteo, en otra parte de la Biblia, dice, te dejé, dice, para que te ocupes, dice, si tardo en llegar, te ocupes de la lectura, es decir, del estudio. Y dice, tú que conoces, en otra parte también, la palabra, que la cual te puede hacer sabio, dice, has sabido la escritura desde tu juventud, y la palabra te puede hacer sabio. Vemos nosotros en estos versículos que hay un consejo importante en el cual nosotros tomamos de la Biblia. Es el hecho de que usted y yo necesitamos estar previamente apercibidos, ocupándonos de las cosas que son importantes. ¿Cuántas veces nosotros, la gente, pierde el tiempo ocupándose de cosas que no aprovechan? Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, nos ocupamos de nuestra vida espiritual, estamos fundamentándonos como un edificio, así como dice la palabra del Señor, como una casa que va creciendo, siendo piedras vivas sobre este fundamento que es Cristo. Por eso dice aquí, amados, dice, como siempre habéis obedecido, ocupaos de vuestra salvación, dice, con temor y temblor. Versículo 16, asidos de la palabra para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra. Ponemos nosotros la palabra como el soporte, la Biblia, lo que Dios nos ha dicho, el soporte sobre lo cual nosotros nos fundamentamos. Y en esto de ocuparnos de nuestra salvación, habla de nosotros ocuparnos de aquellas cosas dadas y dichas en la palabra, nosotros adentrarnos en ello. Uno de los problemas en los cuales Satanás, el enemigo, mina a muchas personas es en la ignorancia. Se ignora la palabra del Señor, se ignora lo que Dios ha dicho. Y cuando la gente ignora lo que Dios ha dicho, pues no tiene dónde fundamentarse. Es por ello que es importante el usted tomar tiempo para usted escudriñar las escrituras, para usted hacer algún programa, para usted leer su Biblia. Hay gente que a mí me ha llamado a este programa y me ha dicho, hermano, ¿cómo puedo yo estudiar la Biblia? Y la Biblia se estudia de varias maneras. En primer lugar, podemos nosotros, en una forma general, leer toda la Biblia. Obviamente, cuando nosotros leemos toda la Biblia, por ejemplo, de Génesis al Apocalipsis, en una forma corrida, como cuando se lee un libro, hay cosas allí que usted va a leer y no va a entender de inicio, pero este tipo de estudio de las Escrituras le da a usted la capacidad de familiarizarse con el texto. Quizás no se le va a quedar todos los aspectos que quizás usted necesite saber, pero por lo menos tendrá una orientación general de qué es la Biblia. Y cuando usted escuche a su predicador predicar sobre cualquier texto o versículo y le explique, lo más probable quizás es usted haya cosas que su predicador diga que usted no sepa o no sabía, pero usted va a estar familiarizado con ello. En este estudio de la palabra, a nivel general, un ojeo bíblico, una lectura general de la Biblia, es una lectura donde usted se familiariza y no aprende cosas con profundidad. ya la, a la gente que quiere estudiar más seriamente la Biblia. Entonces, es recomendable. Usted puede hacerlo, estudiar la Biblia por tema. Por ejemplo, muchas de las Biblias traen concordancias breves, concordancias en la parte de atrás de la Biblia, hay muchas Biblias que las traen. Y allí usted, por ejemplo, mira el tema del amor, el tema del perdón, el tema del pecado, el tema de la salvación, el tema de Jesús como persona, el tema de Dios, el tema del Espíritu Santo, el tema de el arrepentimiento, en fin. Y usted toma, por ejemplo, escribe ese tema que usted quiere. Usted quiere saber lo que la Biblia dice con respecto a ese tema. Y tomando entonces ya su concordancia, usted busca y lee y estudia cada uno de esos versículos, 10, 15 versículos, 20 versículos en toda la Biblia que hablan sobre un tema específico, y de esta manera usted puede comenzar a estudiar la Biblia en una forma temática. Otra manera que usted puede estudiar la Biblia es tomando la Biblia en una manera, ya es una manera un poquito más profunda, en una forma doctrinal, es decir, cada una de las doctrinas específicas de la Biblia, verlo, todo lo que la Biblia dice alrededor de una doctrina específica. Y estas son para gente que ya estudia un poquito más seriamente la palabra del Señor. Hay otras personas, hay otros métodos, y hay un montón de gente que hay programas de lectura de la Biblia en un año, donde la gente se sienta como familia en las noches o en las mañanas o cuando tiene tiempo, y va leyendo diariamente ciertos versículos de ciertos capítulos en una forma metódica, y al final del año ya ha leído la Biblia completamente. Cualquiera que sea la forma, cualquiera que sea el método que se utilice, es importante en nosotros conocer las Escrituras, y este es el punto. Aquí el versículo bíblico dice que tenemos que asirnos, es decir, agarrarnos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, dice él pueda glorificarse y darse cuenta o saber que no ha corrido en vano ni que ha trabajado en vano. Note usted, el ministerio, la predicación, tantos esfuerzos evangelísticos que se hacen, se harían contraproducente, es decir, se volvería una pérdida de tiempo si al final, lo que Pablo está diciendo aquí, la gente no se agarra de las palabras. Pablo dice, todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo he hecho, dice Pablo, sería en vano si en Cristo no puedo gloriarme. Dice, y habría yo corrido en vano, es decir, tanto esfuerzo se hubiera hecho en vano, dice Pablo, si la gente, en el versículo 16 comenta, no se agarra de la palabra. Agarrarse de la palabra es, número uno, primero usted tiene que conocerla. Número dos, entonces usted tiene que entender cuál es la ordenanza dada en esa palabra, y agarrarse de ella es usted caminar en obediencia, en una práctica en esa palabra. Allá en el libro de Santiago dice que la palabra de Dios es el espejo en el cual nosotros nos miramos. Dice que el hombre se mira en el espejo, pero se mira en el espejo para buscar si está bien o está mal, si tiene algún defecto, si está sucio, si está limpio. Pero si el hombre mira manchas en su cuerpo después de haberse mirado en el espejo y no toma acción, sino que se va y no toma acción, entonces de nada le sirve verse en el espejo. Asimismo, la palabra del Señor es un espejo para nosotros, donde nosotros podemos mirar nuestro caminar, nuestra dirección, nuestro diario vivir, y mirándonos nosotros en lo que Dios ha dicho, podemos saber en qué estado estamos y cuáles son las acciones que debemos de tomar para corregir aquellos que el espejo de la palabra nos está diciendo está torcido, está manchado, está mal. Entonces, esto es importante. En el día de hoy, la gente no toma el tiempo para escudriñar las Escrituras. La gente en el día de hoy no sabe la Biblia. Y es por ello que la advertencia es dada por el apóstol Pablo. En los últimos días, dice, vendrán falsos maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y se le amontonará un montón de gente con comezón de oír. Quieren oír, no, pero no quieren estudiar, no quieren ellos mismos, en una forma devocional, de escudriñar las Escrituras, de meditar las Escrituras, y amontonándose al lado de gente, falsos maestros, pues son desviados. Entonces, esto es importante. Yo recuerdo cuando yo me estaba preparando para ser médico, me dijo una vez un profesor de cardiología que tenía, cuando estaba comenzando, me dijo, mira, no te preocupes mucho, ahorita, me dijo, por conocer la patología cardíaca, ¿no? Las enfermedades del corazón, no te preocupes mucho. Dice, oye, 10,000 corazones sanos, con detenimiento, y el día que tú encuentres dentro de esos 10,000 corazones sanos, el 10,001 sea el que esté enfermo, cuando tú oigas que suena diferente a los 10,000 que sanos que tú escuchaste, aunque no sepa cómo se llama la enfermedad, vas a saber que ese corazón no suena igual que el otro y no está bien. Y es cierto, si usted estudia las Escrituras, la sana doctrina, la palabra, se envuelve en ella y la conoce, el día que usted escuche, por donde quiera que escuche, por el medio que escuche, algo que no suena a la palabra que usted ha aprendido, a la palabra que usted se ha familiarizado con ella, usted, aunque no sepa cómo se llama esa falsa doctrina, usted va a saber que no es lo mismo que usted ha aprendido. Y en este aspecto usted pues va a tener cuidado. En el día de hoy, un montón de gente no sabe, no conoce las Escrituras. Y si no la conoce, usted no se va a agarrar de lo que usted no conoce. No se va a agarrar de lo que usted no confía. Y como no conocen las Escrituras, no saben las Escrituras, se amontona un montón de maestros, falsas doctrinas y tradiciones de hombre, cosas que no son afirmadas por la misma Biblia, y la gente sale tomando esto como la verdad y se desvía. Y yo quiero que usted note aquí, el apóstol Pablo dice, y esto se lo dice a los predicadores, Pablo dice, para que ustedes asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo, dice, no pueda, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cualquier ministro, cualquier predicador que seriamente no le predica, no le enseña, no estimula al pueblo con la palabra de Dios, la palabra completa, porque el evangelio es completo. No hay especialidades en el evangelio. Hay gente que le da más importancia a ciertas doctrinas que a otras, o a ciertas verdades del evangelio. Se le pone un lente bien grande, que se mira más grande que todo lo demás. Entonces se tiene un evangelio incompleto. Pablo dice en el libro de los Hechos, yo les he dado todo el consejo de Dios, y hay que dar la dosis completa, el tratamiento completo y la píldora completa. Yo, dice, les he dado el todo de Dios. Y dice aquí, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he trabajado en vano. El ministro que no predica la palabra, que no la enseña, completa el evangelio en una dedicación, pues conforme lo que dice Pablo, está trabajando en vano. Trabaja y no va a cosechar. Y la cosecha más importante la va a tener o tiene que tener el Señor, porque nosotros somos obreros y Él es el dueño de la iglesia. Pero el trabajo se hace infructuoso, se hace un trabajo en vano cuando se fundamenta sobre cualquier otra cosa que no sea lo que el Señor ha dicho. Allá en, Pablo habla y dice que el fundamento es Cristo y nosotros somos los que edificamos. Dice, pero cada quien mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento, porque llegará el día donde el fuego va a probar todas aquellas cosas y solamente aquellas cosas que estén fundamentadas y edificadas con material precioso. Material precioso en este caso, oro, diamantes, piedras preciosas, es la sana doctrina, es la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es como la plata refinada. La palabra de Dios es como el oro, como cosas que tiene valor. Y cuando se edifica en la palabra de Dios permanece para siempre. La pared de esta casa espiritual que estamos edificando, cuando se levanta, fundamentada en la palabra de Dios, no puede ser derribada, porque los cielos y la tierra pasarán, pero el Señor dice, mi palabra no va a pasar. Y primero dice que se va el cielo y la tierra, antes que una iota o una tilde de la palabra sea desarraigada. Y dice que el mundo pasará, pero Dios y su palabra permanece para siempre. Si estamos fundamentados en Cristo, Cristo permanece para siempre. Y si estamos edificados en su palabra, esa edificación de la palabra hará que permanezcamos para siempre. La iglesia que está edificada en la palabra es una iglesia indestructible. Los hermanos que se edifican en la palabra y han crecido en la palabra son hermanos que son indestructibles. Porque ese fundamento de la palabra de Dios es fundamento que salta para vida eterna. Esto es lo importante, y una de las trampas que el enemigo, el diablo, ha hecho en el día de hoy es tratar, por muchos medios, de quitar la palabra de los púlpitos. Una cosa que yo he dicho varias veces es, la palabra no puede ser mejorada. La palabra no puede, usted puede la palabra cambiar el método de predicación, porque los métodos cambian. Pero la palabra no cambia. ¿Sabe por qué la palabra no cambia? Porque la palabra es perfecta. Así como usted no puede perfeccionar el oro, si usted tiene oro puro, usted no puede perfeccionarlo, porque el oro puro, si usted trata de arreglarlo, lo corrompe. El diamante puro, valioso, usted no puede perfeccionarlo, lo daña. ¿Por qué? Porque algo que ya es perfecto no puede mejorarse. La palabra de Dios es como el diamante, es como el oro puro, es perfecta, es irrefutable, invariable. Nosotros no podemos cambiarla. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarla, de predicarla, de advertirle a la gente con ella. Pero esa palabra de Dios es una palabra perfecta, pura. Entonces es lo que nosotros necesitamos. El mundo lo que necesita es la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y es la lumbrera a mi camino, dice el Salmo. Entonces se amontonará, dice la Biblia, un montón de gente, muchas gente, conforme a su propia concupiscencia, que querrá hacer lo que ellos quieran hacer. Pero en este aspecto, la palabra misma del Señor es la que nos habla, la palabra misma del Señor es la que nos dice y nos advierte de que tenemos nosotros que conocerla. Jesús dijo, escudriña las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ha sido de la palabra para que en el día de Cristo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El que no crece en la palabra, pues en vano ha trabajado, porque es esta palabra del Señor cuando nosotros nos asimos de ella, y asirse de ella es obedecerla, ella es la guianza, ella es la que nos guía, entonces esta palabra es la que fructifica, hace que fructifiquemos en nosotros, al nosotros ser edificado. Así que, en esta tarde, pues el consejo es este. Si se le está haciendo tarde con respecto a conocer su Biblia, algunos de ustedes, nuevos creyentes, y algunos de ustedes que no creen en nada, comience a leer la Biblia. Y usted se dará cuenta del testimonio de la verdad. Es tiempo de hacerlo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Usted puede llamarnos en este momento y nosotros le contestamos. Haga su pregunta. 713-991-5760. De 1399-15760, esto es Diálogo Pastoral. Línea abierta. Si usted tiene su pregunta, usted puede hacerla en este momento. Las líneas están sonando. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Quería hacerle una pregunta, que es tema de discusión en mi casa. Quería saber en el nombre de, si uno se bautiza en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Léase, tome un lápiz y lea Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. ¿Ok? Ok, Mateo capítulo 28. Y versículo 18 al 20, y haga lo que ahí dice. Ok. Dios le bendiga. 713-991-5760. Línea abierta, 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. Hello. Sí, le bendiga, pastor. Una pregunta para hacer un comentario de lo del día de hoy. Si yo veo a alguien en la calle y siento hablarle la palabra, ¿estaría siendo un falso maestro? ¿Cómo se diferencia de un falso y un verdadero maestro? ¿Y por qué va a ser falso maestro si el Señor nos ha enviado a nosotros a compartir lo que nosotros sabemos y a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido? En otras palabras, si usted mira a alguien en la calle y le comparte la palabra, usted está haciendo la ordenanza que el Señor le mandó hacer. ¿Cómo puede uno identificar entonces a un falso y un verdadero maestro? Un falso maestro, el falso maestro enseña falsa palabra. Y para usted identificarlo, tiene que saber la palabra. Correcto. En otras palabras, usted no va a saber, si usted no sabe, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Si usted me trae un corazón de un cerdo, y me dice que es el corazón de un hombre, y yo nunca he visto el corazón de un hombre, yo no voy a saber si eso es verdad o es mentira. Pero si a mí usted me trae un corazón de un cerdo, y yo que sí he visto un corazón de un hombre, y lo he tenido en mis manos, le voy a decir luego, si sabes qué, esto no es un corazón de un hombre. No sabré de qué animal lo trae, pero no es de un hombre. ¿Por qué? Porque yo sé, conozco lo que es verdadero. Cuando usted conoce la verdad, es como cuando usted distingue el falso maestro. Correcto. Ok. Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenos días, hermano. Adelante. Yo le hablaba para preguntarle que a mi familia, yo le hablo de Dios. Y mi familia como que a algunas cosas no las quieren, como que le aburre. Como que yo le aburro al hablarle de Dios. Uh-huh. Y cuando yo le digo, entonces, si no me creen a mí, lean la Biblia y... Y luego empiezan con que ellos no leen español y así. Son pura excusa. ¿Sabe lo que pasa? Ajá. El día que ellos tengan una necesidad, hay gente que es así, rechaza el evangelio, le aburre, Ajá. Hasta el día que la lumbre la tiene bien cerca de los pies. En ese día, cuando están en prueba y están en situación, uh-huh, ellos mismos son los que corren y andan llamando a la gente para que le hablen de Dios. Y también tenía una pregunta médica. ¿Es cierto que las bolitas que salen como como divieso, como barro en la piel, es porque son erupciones de la sangre? No. ¿Qué es eso? Puede ser una infección, una piodermitis, puede ser una infección en la piel de bacteria. A veces hay cambios hormonales que hacen que también ocurra eso. Hay ciertos medicamentos, cuando la gente lo bebe, está eso como reacción, pero no es la sangre que andas explotando. No es la sangre, ¿verdad? ¿Y qué podría tomar para eso? Tiene que ir al médico. Okay. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Con respecto al versículo que preguntó la hermana, donde dice que hablando acerca de lo que dijo Jesucristo, yo me pongo a pensar, si así está tan clarito, el Señor nos dio desordenanza, porque no es un grupo determinado, hay muchos. Tales por ahí. El asunto es que la gente no se pone a buscar la verdad. Y la gente, hay gente que se amarran de una cosa, la toman como su verdad, ¿y quién lo vas a sacar de ahí? Pero, ¿para qué discutir? Ok, Dios me lo bendiga. Amén. ¿Para qué discutir? 713-991-5760. Línea libre, usted puede llamarnos ahora. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Llamada, buenas tardes. Hermano, búsqueme en la Biblia un bautismo. Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Y aquí estamos con ustedes. A ver, una llamadita más por aquí. Buenas tardes. Quiero que me busquen la Biblia. Ya le dije que no voy a hablar con usted. Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral. Y no voy a hablar con esta persona porque su espíritu es un espíritu de contienda. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga. Yo quisiera una pregunta. ¿Qué dice usted referente que ahora en el próximo año van a meter la Biblia en la escuela? Yo creo que es lo mejor que puede suceder aquí, bueno, en Texas. Sí, hay grupos que están luchando y aquí en Texas es un estado muy conservador hasta cierto punto. Van a meter la Biblia, pero no para predicar la Biblia, sino como un libro histórico para que se estudie. Vamos a ver qué va a hacer ahora la ACLU y aquellos grupos antibíblicos. Esto usted podrá saber que habrán demanda y esto terminará en la Suprema Corte de Justicia. Y Texas está haciendo, pero yo creo que ha sido la mejor Texas está haciendo decisión, sí. Texas está haciendo esto para que de una manera u otra los juristas de la Suprema Corte de Justicia se pronuncien. A ver qué pasa. Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quisiera hacer una pregunta sobre el estudiar, por ejemplo, para pastor o para pastora, ¿es malo o es bueno? Bueno, si Dios le llamó a ser pastor, es bueno. El problema que yo veo es que hay gente que se mete en estudiar estudios para ser pastor cuando Dios no le ha llamado. Y luego, porque ya tienen el estudio, creen que son pastores y Dios no los ha llamado. ¿Y si sería solo para querer adquirir? Bueno, la iglesia. ¿La palabra? La iglesia, oiga bien, la iglesia debe de ser lo suficientemente capacitada de enseñar a su gente todo lo que necesita saber para vivir la vida cristiana victoriosa en todos los aspectos. Hay iglesias que le dicen, no, el que quiere saber más de la palabra, métase a estudiar ministerio. Pero el asunto es, imagínese, le comienzan a dar homilética. Si usted nunca va a ser predicadora, ¿para qué quiere saber homilética? Uh-huh. Si usted, para llevar una vida de liderazgo mejor. Entonces, bueno, está entendiendo mi punto. En otras palabras, los estudios pastorales son para la gente que Dios ha llamado, tienen inclinación al pastorado. La demás gente, lo que tienen que tener es una buena escuela dominical en las iglesias que le enseñe, con maestro capacitado que le enseñe la palabra. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Quería preguntarle si es verdad que una persona que está recibiendo diálisis dura poco tiempo. Depende. Hay gente que recibe diálisis y han durado y duran muchos años. El asunto de la diálisis es los riñones, los glomérulos renales, que son los que trabajan como filtros en los riñones para expulsar las cosas que son dañinas del cuerpo, no trabajan. Entonces se acumula una enorme cantidad de desechos que son venenosos en el cuerpo y la gente se intoxica y se muere. Entonces la diálisis se hace dos veces a la semana, dependiendo, una vez a la semana. Hay diálisis, hemodiálisis, diálisis de sangre, y también hay lo que se llama diálisis peritoneal, que es un tubo que le ponen en el peritoneo, y allí con ciertos líquidos hacen la diálisis. Pero la gente, para durar mucho tiempo, tiene que hacerse la diálisis, como le dicen. Y número dos, tiene esta persona que llevar una dieta extremadamente estricta. No puede comer lo que se le antoje. Y número tres, también depende de que no tenga otros órganos también comprometidos que puedan afectar el estado normal del cuerpo. Pero hay gente que viven bastante tiempo con diálisis, otros viven poco, dependiendo del estado general de esa persona. Pastor, palabras que no entienda yo en la Biblia, ¿las puedo buscar en el diccionario? Bueno, lo que tiene que entender es que el diccionario, por ejemplo, yo no digo que es malo buscar en el diccionario, nada más que no tome 100% la definición que un diccionario le dice. Por ejemplo, una palabra, la Biblia fue escrita en ciertos idiomas originales y las palabras en esos idiomas tienen una significación. Personas entendidas en esos idiomas tradujeron la Biblia al idioma de nosotros usando la mejor palabra en el idioma español o en el idioma inglés, la mejor palabra. Cuando yo no entiendo una palabra en español y la busco en el diccionario me va a dar otras palabras sinónimas, pero que pueden desviarme a mí del sentido original de la palabra, como fue dada. Es importante y se puede hacer. Pero vuelvo y le repito, vamos a poner este ejemplo. La palabra siervo que aparece en la Biblia, cuando usted la lee en el día de hoy, usted cree que es un trabajador. Un siervo es un trabajador o alguien que trabaja para alguien o que le sirve a alguien. Pero en los años 1569, cuando esa palabra siervo se tradujo del original, el original lo que nos habla es diáconos o a veces dulos. Y un diáconos y un dulos era un esclavo. En otra palabra, un siervo en el tiempo de los años 1569, que fue cuando se tradujo la Biblia en español, era un esclavo. Por eso estaba bien traducida. En el día de hoy, un siervo, como no hay esclavos aquí, la gente no sabe que es un esclavo y cree que es un sirviente. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es donde viene el punto. Si yo no sé la palabra original, yo puedo traducirla en diccionario, pero la traducción no necesariamente me va a dar lo que es correcto o preciso, aunque sí se puede hacer. Oh, amén, pastor. Ok. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga mucho a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Dios le guarde a usted. Se le quería hacer una pregunta donde dice la carta de Pablo a Timoteo, en la primera de Timoteo, donde dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Bueno, si eso fuera para toda la iglesia, entonces no le hubiera permitido a Priscila enseñar en su casa. Ajá. Ni le hubiera permitido... leas en Romanos 16, el montón de mujeres que eran colaboradoras de Pablo. Así que eso no se está refiriendo específicamente al ministerio de la mujer, se está refiriendo a un punto específico, en un momento específico, a una iglesia específica. Ok. Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. 713-991-5760. Las líneas están libres ahora. Usted puede seguirnos llamando. Fin de semana nuestro servicio, el día viernes a las 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426 de la calle Telefón. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Ahí no había nadie, una más por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Y la pregunta es, ¿por qué hay iglesias que dicen que la mujer no se arregle, ni se pinte, ni se corte el pelo, bueno, ni eso nada? Bueno, son problemas de las iglesias, pero eso, hay iglesias que hacen muchísimas cosas. Bueno, el asunto es que toman un versículo de la Biblia aislado de todo el contexto y lo aíslan en el sentido histórico y lo aplican. Pero eso no es lo que es el Evangelio. Pero ¿okay? Eso no es pecado, ¿verdad? Eso no es pecado, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tengo una pregunta para usted. Mi pregunta es, con todo esto que está pasando respecto a la homosexualidad y todo esto, que usted dijo que a lo mejor muchos pastores y gente iban a dejar de predicar el evangelio por miedo a la ley, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, si en esto se aplica la palabra de Dios, donde dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Bueno, el que no predica, hay que ser prudente, pero no cobarde. Esto es algo, yo seguiré predicando el evangelio y la palabra de Dios todo el tiempo. Ahora, hay tiempos donde la persona tiene que tener cierta prudencia. Por ejemplo, hay cosas que yo aquí en el radio no puedo decir y hay cosas que yo no puedo permitir que pasen en este programa de radio porque son asuntos que pueden traer consecuencias. Eso se llama prudencia. Pero usted oye que yo predico la palabra. Entonces la verdad hay que predicarla, pero hay que ser prudente. Amén, pastor. Dios me lo bendiga mucho. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Abierta 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Yo tengo una pregunta. Cuando una persona no es cristiana, ¿qué pasa con los hijos de esa persona? Bueno, tiene que quitar al niño. Tiene que quitar al niño del teléfono porque no, nada más oigo al niño, no a usted. Sí. Cuando, ¿qué pasa si yo soy no soy cristiana? ¿Qué pasa con mis hijos? Dios los protege. Si el niño es inocente, hermana, si el niño es inocente, aunque usted no sea cristiana, el niño es salvo hasta que pierde la inocencia. ¿Okay? Cuando pierde la inocencia, ya el niño tiene que convertirse. Okay. Sí, gracias. Dios le bendiga. La inocencia, cuando un niño no sabe lo que está bien y lo que está mal, o un retardado, una persona que tiene problemas mentales, que no sabe lo que está bien o lo que está mal, y nunca desde chiquito y creció, y nunca sabe discernir entre lo bueno y lo malo, esta persona es inocente. ¿Okay? Solamente cuando la persona pierde la inocencia, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, es responsable de sus acciones y responsable de sus pecados, ante la ley de los hombres y ante la ley de Dios. 713-991-5760, línea abierta, ahora 10 minutos y nos vamos. 713-991-5760, esto es de Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí, muy buenas tardes. Pastor, el Señor le bendiga. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos le quería hacer una pregunta. Dice, tengo una vecina que a ella le he estado platicando de las buenas nuevas de salvación. Le he presentado a Jesús como el único salvador aquí. Y haga de cuenta que tengo un tiempo tratando con ella, sí, pero ella solamente quiere continuar en su idolatría, en lo que ella hace, pero ahora que por la mañana que tuve la oportunidad de hablar con ella, le dije que ya es suficiente tiempo, ¿verdad? Y no puedo continuar siendo su amiga o más bien escuchando todas las cosas malas que ella hace. Ella como se violentó y se puso como en contra, como pensando, entonces no eres mi amiga. Bueno, yo no creo que usted debió haberle dicho, ya yo no voy a ser tu amiga, en esa manera. Decirle eso de esa manera. Okay. Porque cualquier persona, la reacción natural es esa. Si no es a mi amiga, la gente va a pensar, entonces mi enemiga, es mi contraria. O va a juzgar la motivación por la cual usted se acercaba con ella. Entonces, esa no es la manera. La manera es, si ella le escuchaba el evangelio y todavía... No lo escuchaba, pastor. Bueno, si no escuchaba, entonces la Biblia dice, no le eches tus pelas a los cerdos, pero tampoco decirle, ella no va a ser mi amiga, porque se oye feo, se oye mal, sino decirle, ¿sabes qué? Decirse usted a usted misma, esta amistad no me conviene, yo me voy a apartar un poco, y todo, pero no decírselo. Y cuando aquella persona dice, ya no viene por aquí, dice, entonces usted le dice el motivo. No me estoy acercando contigo, porque yo quiero hablarte del Señor, de mi Señor, y tú no aceptas, entonces yo no quiero molestarte. Sí, pastor. Pero de esta manera, porque usted le dice, la Biblia dice que yo no coma contigo, que bla, bla, bla, se oye mal, y la gente naturalmente se siente mal. Sí, pastor. Bueno, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios. Voy a ver de qué manera puedo. Trata de si ella le escucha, de hablar con ella. Ahora, si se pone en una manera que a usted no le conviene, no tiene que decirle, ya no, sino sencillamente se va retirando. Bueno, correcto. Ella va a sentir el vacío, y si a ella le interesa su amistad, le va a preguntar, ¿por qué no viene? ¿Por qué? Y ahí usted va a tener la oportunidad de decirle, yo quiero estar contigo, pero yo también quiero compartirte mi fe. Lo que pasa es que cuando yo me acercaba con ella y mi hija, ¿verdad, pastor? Después cuando veníamos, nosotros nos sentíamos como agotada, una opresión en la... Porque probablemente ella esté poseída por algún demonio, haya situaciones demoníacas allí, y cuando usted se acerca con esta persona, usted está peleando espiritualmente. Bueno, okay. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, solo le llama, por favor, para pedirle, hacerle una pregunta. Tengo dos hijos que desde chiquito han crecido en la iglesia, han sido presentados y bautizados. Ahorita ya están grandes, pero ninguno ha orado por ellos para... ¿Será que ellos tienen que confesar con su boca para... Eso es lo que la Biblia dice. En el libro de Romanos dice la Biblia que tiene que confesar. Ellos tienen que confesar con su boca que Jesucristo es su Señor. Tienen que hacer eso. Es que nunca han orado por ellos y nunca les han dicho. Bueno, usted lleve a la iglesia, el día que hagan el llamado en la iglesia, páselo y hágale saber a la persona que está ministrando que ellos quieren confesar a Jesucristo. Muy bien, hermano. ¿Okay? Gracias. Dios me le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, hermano, mire, hermano, ¿a qué edad es conveniente que un niño entre solo al baño de los hombres en las tiendas? En las tiendas, hermana, es peligroso. Yo le diría más bien que los padres, antes de salir para la tienda, lleven al baño en su casa a los niños. Antes de que entren solo, para evitar ese problema. Ahora, si tienen que ir al baño, yo creo que un niño ya después de 6 años, por ahí quizás puede ir solo, pero son baños públicos. Ahora, si usted es la madre y el niño entra solo, usted se para afuera de la puerta del baño a esperar que su niño entre, y si usted mira que alguien sospechoso entra detrás del niño o algo, entonces usted se pone alerta, ¿entiende? Uh-huh. En otras palabras, no solamente mandarlo que se vaya al baño y el niño dure 15 minutos en el baño y usted no sabe qué está pasando allá. Okay. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Señor le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Quiero ver si me podía aconsejar. Fíjese que yo por 2 años estuve en una iglesia a causa de un desbalance químico en el cerebro. Bueno, de eso no vamos a hablar. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Ah, sí, yo nomás quería ver si lo que usted pensaba o lo que dice la Biblia sobre los extraterrestres, sobre los aliens. ¿Me podía decir? Bueno, la Biblia no habla de extraterrestres, la Biblia habla de hombres y de ángeles. Y de los ángeles habla de ángeles que están con Dios y ángeles que cayeron. Ajá. Y los ángeles que cayeron fueron destituidos del cielo. Y los extraterrestres, esos seres que supuestamente aparecen, pueden ser que sean demonios, es lo más probable. Oh, ok, muchas gracias. Ok, Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano, solo tengo una pregunta. Si alguien ha sido casado por la iglesia y se divorcia, ¿es correcto que se case de nuevo por la iglesia o no? Bueno, si la mujer le fue infiel y fue por adulterio, la mujer se hizo adúltera y se fue y se casó con otro, el matrimonio se destruyó por esa razón y se puede casar otra vez. Fuera de ahí, ¿no? Oh, está bien. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, 3 minutos y nos vamos. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, en Marcos 6:52 dice, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. ¿Cómo me quieres ir ahí si ellos vieron? ¿De qué me está hablando? No sé de lo que me está hablando. En la Biblia, en Marcos 6, versículo 52, dice, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. ¿A qué se refiere con entendimiento oscurecido? Ajá. Bueno, quien ilumina el entendimiento es el Espíritu Santo. Y cuando una persona no está siendo iluminada por el Espíritu Santo, dice que Israel hasta el día de hoy tiene oscurecido el entendimiento, porque no tiene la luz del Espíritu Santo. Note usted que cómo la gente es iluminada por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 nos dice, habiendo oído la palabra y habiendo creído, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Y cuando somos sellados por el Espíritu Santo, somos iluminados por el Espíritu Santo. Y entonces la palabra clave es creer, fe, oír la palabra y creer. Muchas personas en el tiempo de Jesús fueron iluminados. ¿Por qué? Porque creyeron. Otros no creyeron y se quedaron oscurecidos. Muchas gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Wow, por ahí hay una máquina sonando. Muy bien, hemos llegado ya al final de nuestro programa en el día de hoy. Si Dios lo permite, en el día de mañana nosotros continuaremos con diálogo pastoral. Así que esté atento a la programación del día de mañana y con la ayuda de Dios, por aquí estaremos. Que la gracia del Dios Todopoderoso, el Altísimo, sea con cada uno de ustedes y será hasta mañana. Hemos